Amigos de Radio Billboard, buenas tardes. Yo soy Sonia y esto es mi programa de cocina aroma de vainilla. Yo soy tornada da poco tiempo da Málaga, un país, una ciudad en el sur de la España, en Andalucía. Un país muy strano. Porque non es la España que conocivo e ho trovato la Andalusia un paese muy diverso, però sta sempre España e y la España está siempre en mi corazón. Estar allí es como estar en la mi segunda casa. El tiempo era estaba muy muy caliente con 30-35 grados. Una vuelta también 43 grados, mucho calor. Yo soy diventada mucho negra, yo tornerò a Marbella por una consultación en un cocinero en el medio de octubre. Y soy muy feliz porque es mi trabajo que me porta a viajar y a mí está bien, sí. La vuelta scorsa stavamo parlando della cucina portoghese. Le principali caratteristiche sono i piatti più rappresentativi. E ora continueremo. La frontera con l'Extremadura si può incontrare una zona interiore chiamata Alimentejo, menos conocida que la interior, pero con una gastronomía muy típica. Una zona de dehesa donde se crían cochinos y se producen excelentes embutidos, chorizos, morcillas, lomos, cremas de hígado y manteca son parte de la producción de la Alimentejo. También existe una excelente casa y producto de prepara de forma similar al extremeño. Liebres y conejos, palomas, perdices, incluso jabalí, de los que también se preparan embutidos. Finalmente se llega al sur, la zona del Algarve, caracterizado por su clima amable en torno a la costa del sur de la península, donde se puede disfrutar de esa pasión de los portugueses por la cocina grelgada, es decir, a la parrilla, sardinas, caballas, marisco, cerdo, pollo o verdura. Todo puede pasar por la parrilla y tener ese sabor especial que caracteriza la barbacoas y parrilla al aire libre. Otro preparado típico son la guarnición de la verdura hervida con aceite de oliva acompañado de un buen pan, así como una repostería muy arraigada compuesta por pasteles de alarrobas y garbanzos, por ejemplo, y postre como los rondigriños, especialidad compuesta por una masa de huevo hilado tostado y con licor. A pesar de estar tan cercanos a España, en Portugal se mantiene el horario europeo más que el más tardío español. Las comidas son abundantes con buenas guarniciones, tanto que un solo plato casi puede ser una comida completa. Y nos servirán aperitivo con la bebida, normalmente pan con mantequilla, paté de sardina, queso de untar y aceituna. Merece la pena probar las especialidades locales muy variada, así como disfrutar de un café tras el postre que también es de excelente calidad. En Portugal existen también las DO que protegen el producto de alta calidad, especialmente los vinos, los aceites, las carnes, los embutidos, los quesos, la miel y los frutos secos. Además de la protección de platos locales, especialmente llamativo que dispongan de una DO de la castaña, así como de fruta como las ciruelas, las cerezas, las manzanas o los cítricos, y en las islas Madeira, DO de la chirimoya, el maracuyá. Esta designación caracteriza la calidad homogénea y la seguridad de que han pasado un control estricto de la calidad. Además de los comentados en el apartado anterior, hay otro producto alimentario portugués típico y entre ellos, sin duda, los principales productos de referencia son el bacalao, el aceite de oliva, los quesos y los embutidos. La patata es uno de los productos hortícolas más especiados y que más presencias tiene el recetario portugués. En especial son excelentes las que tienen DO. Entre ellas se pueden citar las patatas trashumantes. En cuanto al miel, que es una de las claves de la repostería portuguesa y cuenta con varias DO, como Alentejo, Sierra de Lusá, Monchique o Montesinho, entre otras, y se usa tanto para tisanas como para pastelería y repostería. En lo respecto a los frutos, entre los más tradicionales se encuentra la castaña, la almendra del Duero, la aceituna negra con conserva de la localidad de Freixo, aunque no tienen DO. Los algarrobas son uno de los productos más antiguos que aún se siguen utilizando en la repostería lusa. Igualmente existe una extensa variedad de queso, especialmente de cabra y oveja, aunque también producen queso de vaca. Se toman de aperitivo el estilo español y no el estilo francés, país donde se consume como postre. Lo hay de diversa posología, cremosos y mantecosos, también curados y envejecidos, y algunas DO son la queso serfa, curado de oveja y pasta mantecada, el de serra de estrella, curado amantecado y elaborado a partir de leche de oveja cruda, que se usa para postre por su untuosidad. También el mestizo de Tolosa, picante y agradable, hecho con leche de oveja y cabra, y ostro con variedad de curación, pasta amantecadas en general que gustan mucho y se usan con frecuencia para ensalada. El bacalao es el producto portugués por antonomasia. No hay ningún restaurante que no lo inculia entre su plato y se toma de muchísimas formas: frito, guisado, en guyos y potajes, a la parrilla, en tortilla. La imaginación desarrollada con este producto y sus múltiples preparaciones en casi inagotable. El bacalhau tiene varias características que que le permiten formar parte de esta cocina tradicional tan rica y polivalente. Además se presenta tanto entero como desmigado, al natural o en salazón y por supuesto en diversas calidades con los que puede convertir en tapas, primero platos, segundo y entrante con casi todos los demás productos. El recetario portugués de bacalaos es muy amplio y extraordinariamente rico, y la nueva cocina portuguesa también lo utiliza y pone al día, con lo que no hay peligro en cuanto a la continuidad del producto. Entre los platos de bacalao más destacados se encuentra el bacalao grelado, dourada y guisado con pimiento y tomate. La facilidad de su preparación y las grandes posibilidades que tiene en cocina han hecho que el bacalao se haya convertido en el gran plato portugués. Además, de este pescado se aprovechan tanto los lomos como las cocochas, la cabeza y el hígado y los cortes como el medallón. Importante, no se debe retirar la piel al bacalao antes de cocinarlo, ya que aportan gelatina y desifican el guiso. Manténgala siempre, especialmente los guisos a la parrilla y a la plancha, aunque en el caso de la corcuesa y los buñuelos de bacalao, es necesario retirar las pieles, pues no es necesario al aporte de esa gelatina característica. El pan es otro de los productos estrella, que goza de una gran calidad. Está elaborado con harina de trigo candeal y en el norte del país también con harina de maíz, que dan lugar a panes dulzones y densos. Su calidad permite que aún se puedan consumir panes artesanales hechos a mano, alguno con el picadillo de embutido en el interior, aunque los más conocidos con las fogajas y los panes de broa de avintes. Otro gran producto portugués son los embutidos, muy similares a los españoles, pero con frecuencia preparados ligeramente ahumados: salchichón, chorizo, lomo embutido, jamón, morcillas y salchichas son algunos de los más conocidos. Igual que en España, el cocido es uno de los grandes platos portugueses cuya base es el garbanzo. Cada región prepara una variedad de cocido distinto, con carne de caza, con embutido de cerdo, con liebre o con cordero. En general están muy condimentados con clavo, pimentón, perejil, laurel, cominos, ajo y cebolla, etc. Y las carnes al estilo antiguo se mezclan en el mismo plato, por ejemplo, cordero y cerdo, o carne de caza y cerdo, o incluso de más de tres tipos a la vez. Se sirven en dos o tres vuelcos con su sopa con fideo o pan, la legumbre y verdura y al final las carnes en seco sin caldo. La sopa verde es un plato típico del norte del país, diferente aunque marcado con estilo tradicional de los caldos galegos. Se prepara con una col al que los portugueses llaman galega y que se proporciona el color típico verdoso. Al triturarse la col con un poco de caldo y adquiere así ese tono verde tan agradable. También se añaden ajo, cebolla, patata, aceite de oliva y embutidos ahumados. Es una sopa muy nutritiva para el invierno que se acompaña de pan de maíz. Los asados son típicos de la zona de interior. El cabrito y la oveja son los más reconocidos al estilo castellano. Una variedad de estos platos de carne es la chanfana, el cabrito cocido lentamente en vino tinto y acompañado de hortalizas. En cuanto a los postres, la repostería comprende platos casi nacionales como los ovos moles, un tipo de bocaditos hechos con yema de huevo muy dulces. La repostería se aromatiza con licores, especialmente ron, y se completan con nata, como los pastéis de Belém, típico de Lisboa. Tiene un aire de repostería antigua, con enormes brazos de gitano hechos de merengue cocido y relleno de crema, tarta de garbanzos y algarrobas y pastelería de relleños confeccionados con yemas. Importante, hay que ser precavido con la conservación de las yemas en general. Aún ya cuidadas, son susceptibles de deterioro, por lo que es mejor tomarlas muy frescas o conservarlas en frigorífico. En lo que respecta a los vinos, entre todos los portugueses destacan los oportos, producidos no solamente en el entorno de la ciudad de Oporto. Se trata de vinos yesidos que se pueden encontrar en sus variedades de blanco, rubí y tavni. Es un vino con un gran paladar, agradable, fuerte y licoroso, cuyo principal comprador tradicionalmente ha sido el público británico. Además de este, son famosos los moscadeles de Setúbal y el vino de la isla de Madeira. En la última década también ha evolucionado extraordinariamente la calidad y producción de otro vino, especialmente los tintos de Duero, que se han modernizado y mejorado ostensiblemente. Ahora podemos ver otra cocina del continente y su plato más implantado en España. Las cocinas regionales de Europa son el núcleo donde se arraiga la cocina tradicional y donde parten todas la cocina actual europea. La tradición griega e italiana enmarcada en los usos mediterráneos, la nórdica, que en los últimos años se encuentra en pleno auge, representada por la noruega y la sueca, la británica, algunas de cuyas tradiciones se han implantado en todo el antiguo imperio británico, y la cocina continental, cuyo ejemplo francés se ha visto anteriormente, proporcionará alguna pista más el estudiar la cocina alemana y la suiza. Los países nórdicos, Noruega, Suecia y Finlandia, son casos especiales dentro de Europa por su clima extremadamente frío. Su gastronomía no se ha valorado hasta hace pocos años, en los que ha tenido lugar una gran explosión de la alta cocina, con cocineros y restaurantes innovadores y singulares que no solamente han atendido a la nueva cocina, sino que para ello han utilizado su medio de la cocina tradicional, producto y técnica. Esta cocina no son la que cuenta con la mejor producto dentro de Europa, con excepción de los fantásticos pescados, lo que ha provocado que sean gastronomía muy sencillas, de carácter doméstico con preparaciones específicas realizadas en el fin de que los productos se conservaran durante los largos inviernos. Entre todos sus productos, quizás el salmón, el más conocido y consumido en todo el mundo, ya que es conocido por su calidad, así como por la técnica con la que se trabaja. Entre la preparación a base de salmón están los marinados, ahumados y fermentados. Los salmones marinados se conocen como Glavax. Se trata de una preparación de estilo moderno, lo que permite un acercamiento al público actual a la auténtica confección del salmón sueco, que es el fermentado. La técnica antigua utilizaba los lomos de salmón envuelto con aromáticas autóctonas y se introducían dentro de cajas de madera que a su vez se enterraban. Permanecían semicongelados, pues por su climatología no superaban los 5 grados y tras este proceso se consumían. En cuanto al salmón ahumado, es más que conocida la calidad de los salmones que se han criado en agua fría, así como la calidad de la técnica y ahumado propia de los países del nórdico. Entre los productos suecos más característicos, además del salmón, y por supuesto sus uvas, que se utilizan tanto para decorar como para componer plato, ya que son muy sabrosas, existen productos que se han adaptado muy bien a las dificultades del clima antiguo, como son la patata y la frambuesa ártica. Su origen no es sueco, pero han superado las dificultades del frío extremo y han llegado a constituir, especialmente en el caso de la patata, la base de la alimentación sueca. Son patatas de color naranja, suave, cremoso, muy sabrosa y dulce, que se pueden guisar, asar o cocer. Se consumen especialmente acompañada por crema gría sazonada con hierba aromática. La frambuesa ártica es de tamaño más pequeño que la del continente, pero también es muy aromática y se un para postre, confitura y mermelada, así como para hacer salsa agridulce. También los arandos son otra baya típica de esta gastronomía y por su sabor y riqueza en vitamina C se utilizan en muchos platos, desde la salsa que acompaña la carne hasta lo postre y lo desayuno, comida en la que la confitura de la arándanos son un clásico y está muy extendida. En cuanto al resto de los productos de origen vegetal, tiene más dificultades en su agricultura por este mismo motivo. Destacan los tubérculos, los más apropiados y protegidos por su crecimiento bajo el suelo. Como se ha señalado anteriormente, además de la patata ártica, hay más tipos de patata adaptada y también los colinados, la col. En este caso no es un tubérculo, y los nabos. La col se conserva todo el año mediante el procedimiento típico de la fermentación en forma de chucrut, pero el resto de verdura fresca son importación o bien de alquiler congeladas o en conserva. En cuanto a los productos de origen animal, dispone de pescado con muchas variedades y sobre todo gran calidad, ya que el pescado procedente del Atlántico Norte con su frías agua es excelente. Este producto no solamente se consume fresco, sino que se asesina como lo arenque, se conserva marinado, ahumado o en salazón. Con respecto a las carnes, sobresale especialmente una singular carne de reno, similar a la caballo o a la vaca, carne roja muy rica en proteína y muy sabrosa, cui se toma además de fresca en forma de cecinas y de tira deshidratadas, método bajo, el que se conserva muy bien. De la misma manera se consume el alce y también el cerdo, que es una carne muy popular. Esta última carne se marina ligeramente y se ahuma, técnica que proporciona carne con mucho matiz de sabor, a partir de la cual se preparan el bacon, la salchicha y los embutidos también ahumados, que son diferentes a los mediterráneos. Bueno, en nuestro tiempo está terminado para hoy y nosotros continuaremos la próxima semana con la alimentación que ha influido un poco con la cocina española y un poco con la cocina internacional, con l'arte culinaria, a través de los productos, la receta, un po' la historia. E por chi mi segue per la prima volta, ricordo che io sono Sonia, io sono italiana, il mio spagnolo è un poco un poco no muy bueno, porque yo soy autodidacta y espero que vosotros me entiende igualmente. Y si vosotros había delle preguntas, poderme escribirme el mi correo electrónico, que es todo pequeño, sonia.delmastro81@gmail.com. Me puede trovar en Facebook como Sonia Del Mastro. En Facebook tengo anche un gruppo di cucina che si chiama Food and Knife. Io spero di trovarvi, come sempre. E nosotros se sentimos la prossima settimana. Vi mando un abbraccio e un beso muy grande. Hasta luego.